sentidos, un sentimiento. ¿Cómo es posible que me sienta solo? Si yo contigo siempre tuve todo, todo era tan perfecto. No comprendo. Me duele tanto el tener que dejarte después de tanto tiempo de adorarte, pero el amor se acaba y es por eso que esta vez quiero que sepas que hay una mujer que ha llenado mi alma y mi ser. En el amor no se manda y te tocó perder. Yo ya no quiero seguir lastimándote así, te lo ruego. Vete de aquí a buscar otro amor, es mejor. Yo ya no quiero seguir lastimándote así, no es un juego. Lo nuestro terminó. Sonido Milagro. Sienta solo, si yo contigo siempre tuve todo, todo era tan perfecto. No comprendo. Me duele tanto el tener que dejarte después de tanto tiempo de adorarte, pero el amor se acaba y es por eso que esta vez quiero que sepas que hay una mujer que ha llenado mi alma y mi ser. En el amor no se manda y te tocó perder. Yo ya no quiero seguir lastimándote así, te lo ruego. Vete de aquí a buscar otro amor, es mejor. Yo ya no quiero seguir lastimándote así, no es un juego. Lo nuestro terminó. Yo ya no quiero estar así. Te lo ruego, oh, vete de aquí a buscar otro amor, es mejor. Yo ya no quiero seguir lastimándote así, no es un juego.